Padre, te agradecemos por esta oportunidad que nos das para estar congregados y pedimos tu bendición al examinar tu palabra para que ésta pueda edificar nuestra vida y ayudarnos a entender aquellas cosas que tal vez no habíamos entendido ni comprendido, pero mediante el estudio, la exposición de la misma y la ayuda de tu Espíritu podemos entender las cosas que nos ayudarán a seguir adelante y a vivir una vida útil para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir hoy comenzando con la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a estudiar esta epístola en forma rápida, y desde el principio hasta el final. Es muy corta, es decir, la primera, segunda y tercera, las dos últimas son muy cortas, tal vez una por domingo, es todo, pero esta tiene unos cuantos capítulos. Primero, ustedes tienen abierta su Biblia en la epístola del apóstol Juan. Vamos a leer por lo menos parte, aunque es tan corto el capítulo que se puede leer todo sin ningún problema. Dice así, capítulo 1 de la primera epístola universal de Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a dejar la lectura aquí. Notamos entonces en la primera parte, es a modo de introducción, parece muy claro, no hay que discutir mucho, quién escribió esta epístola. Esta es la epístola de Juan. Él también escribió el Evangelio, según San Juan. Él escribió la segunda y la tercera epístolas y también el libro de Apocalipsis. Así que son cuatro libros que escribió Juan. Se estima que él escribió esta epístola más o menos en el año 95 de nuestra era. Esta carta, en su contenido, muestra el gran interés que Juan tiene por los que él llama hijitos. ¿Quiénes eran esos hijitos? Bueno, desde luego que no eran hijos hablando físicamente, sino que eran personas que conocieron al Señor seguramente mediante su ministerio, y él ahora está distante y les está escribiendo. Y su preocupación por su bienestar espiritual es muy visible aquí. Su autor tiene un estilo de contrastes. Por ejemplo, si ustedes se fijan a medida que vayamos con los otros capítulos, él, por ejemplo, hace comparaciones, contrastes. Por ejemplo, dice luz y tinieblas, o sea, luz versus tinieblas. Está en el capítulo 1, versículo 6 y también versículo 7, y en el capítulo 2, versículos 8 al 11. Ese contraste. Luego, otro contraste, amor al mundo y amor a Dios, capítulo 2, 15 al 17. Otro contraste, hijos de Dios e hijos del diablo, capítulo 3, versículos 4 al 10. Si ustedes no tienen eso en su, yo creo que tienen el bosquejo, si no pueden anotar. Luego tiene otro contraste, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Y uno más, amor y odio, capítulo 4, versículos 7 al 12 y 16 al 21. Todos estos contrastes, es una manera muy interesante de enseñar por contrastes, porque entonces establecemos mejor el cómo y por qué y demás. Para entender las epístolas de Juan, es necesario que veamos algo de la introducción al Evangelio de Juan, ya que es el mismo autor y él usa tocante al verbo. Verbo es palabra. Ese verbo que habitó con el Padre y se nos manifestó en la persona de Jesús. Por eso es importante siempre salir un poco y ver ¿qué más podemos ver a modo de introducción? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en los versículos 1 hasta el 3, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1 al 4. Juan deja bien en claro que Él, lo mismo que los otros apóstoles, fueron testigos oculares. Este es el énfasis en esta epístola, en la primera parte, del Verbo, es decir, testigos oculares del Mesías, de quién era Él y que de verdad Él era el Mesías. Por eso Él usa, por ejemplo, estos términos, noten bien: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y en tercer lugar, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Repito, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Es oír, ver y palpar. Esto sí que es de verdad, testigos que vale la pena. No solamente estoy hablando lo que se me ocurre, lo que alguien me dijo, lo que yo soñé, sino que yo vi con mis propios ojos, yo palpé, yo oí, así que yo tengo algo que decirles. Juan nos dice: nosotros lo hemos visto por algunos años, nosotros escuchamos sus enseñanzas, porque Juan estaba entre ellos. Nosotros contemplamos sus milagros, incluso lo vimos resucitar a algunos muertos. Cuando él dice hemos, se está refiriendo a sus condiscípulos, porque él era uno de ellos que anduvieron con Jesús unos 3 años y medio. Nosotros lo vimos orar intensamente, especialmente Juan, su hermano y Pedro. Nosotros lo vimos multiplicar panes y peces para alimentar a los hambrientos. Hemos visto, hemos tocado, es un hecho. Nosotros lo vimos llorar debido a la incredulidad, por lo menos en 2 casos. Tanto en el caso de Lázaro, de su muerte, y cuando los que estaban allí no creían aparentemente en el poder de él para resucitar, y luego cuando él se acerca a Jerusalén y se da cuenta, sabe muy bien qué le espera a Jerusalén, por su incredulidad, y tanto él lamentó que ellos hayan hecho lo que hicieron, rechazando a él como Mesías, y lo que después les vino. He hablado muchas veces acerca del sitio de Jerusalén que hicieron los romanos en el año 70, o sea, de aquí a unos 37 años ocurrió eso, y Jesús sabía, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo y a qué se exponían. Y así fue, llegaron los romanos. Primero sitiaron la ciudad, impidieron que entrara el alimento, impidieron luego que entrara el agua. Tanto es así que los judíos estaban muriendo hasta que los romanos entraron, destruyeron todo, quemaron el templo, quemaron la ciudad, destruyeron virtualmente todo y esparcieron a ellos para que fuesen vendidos como esclavos en Egipto y en otros lugares. Todo esto Jesús vio, pero Él los amaba. Él como humano era judío. Y veía con mucha pena cómo ellos le rechazaban. De ahí que él habla en plural aquí. Nosotros lo vimos multiplicar panes, etcétera, hemos visto, hemos palpado, hemos oído. Nosotros lo vimos socorrer y perdonar a los pecadores que venían a él. Esto debe animarnos, porque eso significa que él también, él entonces perdonó, y como él es inmutable, es eterno, entonces puede perdonarlos hoy también. Nosotros lo vimos purificar el templo. Él entró y purificó el templo. Qué bueno sería que dejáramos que purificara nuestro templo, es decir, nuestro corazón. Lo vimos también ser odiado, despreciado por la jerarquía eclesiástica y todo cuanto ocurrió en el drama del Calvario. hemos visto. Nosotros, particularmente Juan, lo vimos ser juzgado, azotado, cargando su cruz, sobre la cual debía ser crucificado. Una cruz que también le fue prestada. Él no tenía nada. Él ocupó la cruz que pertenecía a Barrabás. Cuando él necesitaba una moneda para poder ejemplificar algo, tenía que pedir prestada. Y hoy hay atrevidos que dicen que Jesús era tan rico, él y los que con él estaban, que necesitaban un tesorero y encontraron uno muy bueno. Su nombre era Judas, el apellido Iscariote, por decirlo así. Él era ladrón, y los ladrones son muy buenos para ser tesoreros, porque sacan de lo ajeno. Nosotros oímos sus palabras, implorando perdón para sus verdugos. No cabe duda que esto está incluido, cuando él dijo, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, especialmente Juan mismo, vimos el rostro del soldado romano, que traspasó con su lanza a su costado. Esto es un cúmulo, una gran cantidad de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Pruebas de qué? Bueno, pruebas que lo que estoy diciendo, dice Juan, no es algo que yo imagino, sino algo que hemos oído, visto y palpado. Es lo que al principio yo insistí. Nosotros vimos las horas terribles que se vivieron, las 3 horas en pleno mediodía de tinieblas. Hemos vivido, yo estuve allí, dice Juan. Yo sé de los sepulcros que se abrieron, las rocas que se abrieron también, dejando que muchos de los que habían muerto, siendo salvos, se levantaran y volvieran luego a presentarse cuando él resucitó en Jerusalén y muchos hermanos lo vieron. Juan necesita decir esto para que su escrito tenga sentido, tenga peso, pueda ser creído. Y damos gracias a Dios por eso. Todo aquello era explicable, de manera tal que Juan decía, aunque ocurrieron cosas que no entiendo, yo lo he visto. Esto de verdad ocurrió. Un gran terremoto estremeció nuestras vidas, estremeció la ciudad de Jerusalén, estremeció a tal punto que se abrieron los sepulcros. Yo lo he visto, yo lo he vivido, dice Juan. Y él siempre usa nosotros. Nosotros somos testigos de lo que hicieron también Nicodemo y José de Arimatea. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo sacaron de allí, lo envolvieron como corresponde a la sepultura entre los judíos, y José de Arimatea prestó su propio sepulcro. Antes de su muerte oímos sus palabras, y estas son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice allá en Lucas 23:46, la segunda parte. Así que nosotros vimos la angustia y desesperación cuando el centurión romano, golpeándose el pecho, cayendo de rodillas, comenzó a clamar, hemos dado muerte a un hombre inocente. Esto no era cualquier hombre, por todo lo que pasó. Este centurión, indudablemente, aparte de ser pagano, había visto a otros morir. Y nunca ocurrió algo parecido. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, que es el Calvario, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Ustedes se imaginan en pleno mediodía 3 horas de tinieblas que casi se la podía palpar, no pudiendo dar nadie aquí, allí ni siquiera un paso? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había testigos. Todo esto está en Lucas 23, 48 y 49. Yo les estoy dando algunas citas porque quiero hacer claro que Juan sabe lo que está diciendo. Nosotros somos testigos oculares de su resurrección. Hemos estado allí. Hemos llegado hasta el sepulcro. Algunos de nosotros entramos para comprobar. Vimos solamente los lienzos allí, pero no estaba el cuerpo de él. Nosotros vimos las señales de los clavos en sus manos. Nosotros vimos también la señal en su costado, porque él lo hizo. Una semana después de su resurrección, cuando Tomás no quería creer, él le dijo, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado, no seas incrédulo. Para mayor seguridad, él incluso comió con nosotros, podría haber dicho Juan. No está todo esto escrito en la epístola, pero era un hecho que si alguien le enfrentaba y dice, ¿de dónde sacas todo esto? Él diría, todas estas cosas y seguramente mucho más. Aparte de nosotros, hubo muchos otros que lo vieron resucitado, porque esto es lo que importa. Una cosa es hablar de alguien que ha vivido una vida impecable, como la vida de Jesús, hasta la muerte. Pero otra cosa muy distinta es ir más allá. Y esto era lo que pasó con él. Él resucitó. Y Juan dice, yo soy testigo de esto. Y no solo yo, hay muchos más. Por ejemplo, fíjense, por eso él pudo decir todo esto, porque, tal como decíamos al principio, oímos, vimos, palpamos. En 1 Corintios 15, versículos 3 al 9, dice así el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los otros apóstoles, o a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Todo esto en 1 Corintios 15, 3 al 9. ¿Por qué tanta importancia se le da a este aspecto en particular, a la resurrección? Porque Juan dice, hemos visto, oído y palpamos. Bueno, para establecer las bases de la fe mediante la cual nos jugamos todo. Nos jugamos nuestra eternidad. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo por Salvador, nosotros renunciamos a todo lo demás. Toda esperanza de este mundo se va abajo. Y nosotros dejamos aquello. Y decimos, yo deposito mi vida en las manos de aquel que murió y resucitó y volverá. Y hoy intercede por nosotros. Pero para poder creer esto, puesto que siempre hay filosofías contrarias, hubo esto en Grecia. Pablo a los Corintios tenía que escribir, y esta es la primera parte del famoso capítulo 15, donde él tanto habla acerca de la resurrección del Señor. Y da ejemplos a quienes él se presentó, y los testigos son muchos. Nosotros lo acompañamos hasta el Monte de los Olivos, podía decir. Porque después de presentarse por 40 días en diferentes situaciones, él llevó a los suyos y Juan con ellos. Fueron al Monte de los Olivos y allí ellos lo vieron partir hasta perderse de la vista su imagen. Esto sí que es ser testigo. Todos lo vimos elevarse en el espacio. Oímos sus últimas palabras. No se vayan de Jerusalén. No se preocupen por la parte política, porque ellos estaban muy interesados en saber si Israel tendría nuevamente dominio sobre su tierra. Tendría su país de regreso, porque estaban bajo el imperio romano. Lo que ocurriría en cuanto a eso sería lo contrario. Israel ya había perdido la soberanía sobre su país. Ahora perdería todo el territorio, físicamente hablando. Serían esparcidos por todo el mundo. Y el que no fuese esparcido sería muerto. Y los que no serían muertos serían vendidos como esclavos. Esa era la suerte de ellos. Él no les habló de esto, pero sí les dijo, quédense en Jerusalén hasta recibir el poder, el Espíritu Santo. Y es lo que ellos hicieron. Entonces, él podía decir, nosotros oímos sus palabras al final. Escuche esto en Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Juan no tenía ninguna duda de esto. Por eso él dice, nosotros oímos, nosotros estuvimos con él, nosotros hicimos preguntas, él nos contestó a las preguntas que le hicimos. Juan, al escribir esta epístola, la primera epístola de Juan, trata de dejar bien, bien en claro que no hay lugar para dudar de quién era Jesús, que era el Mesías. Y ahora pasamos a otro aspecto que yo lo titulo, la vida eterna se ha manifestado. En Juan 1:2 dice, este era en el principio con Dios. Evangelio de Juan, digo. Él dice que tanto él como los otros vieron, oyeron, palparon, comprobaron al Verbo de vida. Y luego Juan repite lo de lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Esto significa que Juan era testigo personalmente. Y la verdad es que era el único que estaba muy cerca de Jesús hasta el Calvario. Él no repite lo que otros se hayan dicho, aunque tendría todo el peso. Él quiere que los destinatarios de su carta sepan que él está hablando en primera persona. Yo lo he visto y yo lo he comprobado. Jesús tiene varios nombres. Yo voy a mencionar algunos de ellos. Por su oficio que él cumplió, por ser quien era. Por ejemplo, primero, él era tipificado por varios personajes del Antiguo Testamento, tales como Abel, José, Moisés, David y otros. Segundo, fue reconocido como el Cristo. Allá en Mateo 16:16 dice Pedro a él, tú eres el Cristo. El Mesías del Antiguo Testamento es el Cristo en el griego que se menciona en el Nuevo Testamento, es la misma persona. Tercero, varón de dolores, lo llamó Isaías 53:3. Cuarto, hijo de Dios, aparece en Juan 1:34. Cinco, el Cordero de Dios, Isaías 53:7. Él es llamado el camino y la verdad y la vida. Él dice serlo. Juan 14:6. En Juan 10:11 es el buen pastor. En Lucas 2:11 es Salvador. Él es uno con Dios el Padre, Juan 14:9. Él es Dios mismo, Mateo 1:23, Juan 5:20 y muchos otros textos. Este es aquel de quien está hablando Juan en su epístola. Son muchos los nombres que tiene nuestro Salvador. Él es el sumo sacerdote, Salvador, pastor, intercesor, hijo del hombre, hijo de Dios, abogado, todos esos nombres le pertenecen a él. No estamos hablando de cualquier hombre. Y él está disponible hoy para la salvación de aquel que quiere ser salvo. Él es quien de abogado hoy pasará a ser juez mañana. Por ahora, él se ofrece como abogado. Luego tenemos lo que yo llamo el cristiano, el pecado y el perdón. Juan 1, 1 Juan 1, 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto en 1 Juan 1, 5 al 10. Primero, Dios es luz. La luz es la que disipa las tinieblas. Lo mismo que el conocimiento de Dios disipa la ignorancia del hombre. La luz disipa las tinieblas. Y El conocimiento de Dios disipa la ignorancia del hombre. La comunión con Dios nos aleja de la complacencia o comunión con el mundo y el pecado. Lo único que nos aleja del pecado es mantener estrecha la comunión con Dios. En los ómnibus, en el avión, hay asientos. Uno por cada persona. No en toda parte hacen como hace Alex allá en Villeta, que cargan un ómnibus de 62, 170 chicos. Esto no se puede hacer, y menos con grandes. Y está prohibido también. Pues ya lo dije. Otra vez no les digo. Para que nadie sepa. Pero usted va, obtiene su boleto para subir al avión, y cada uno tiene un asiento. Y no importa si la persona, a mi lado viajó ahora un hombre muy voluminoso, y menos mal había tres asientos. Yo siempre pido pasillo, a menos que sean solo dos, entonces la ventanilla. Y él pudo usar su asiento, la mitad del otro también, y todavía estaba lejos de mí. No había problema, porque yo soy muy flaco, supuestamente. Bueno, una vez que usted ocupó su asiento, no hay más lugar para otro. Esto exactamente ocurre en el testimonio del cristiano. El cristiano no debe tener lugar para otro pasajero a su lado. Si es Cristo quien va, anda con él, no hay lugar para otro. Usted no puede hacer de otra manera. Es tan cierto esto que recuerdo que en algunos casos las compañías aéreas venden más boletos de lo que hay asientos. Ellos sospechando que algunos no van a viajar. Y entonces mejor vender y luego cobrar una multa por el que no viajó porque va a venir a viajar después y no hay derecho para alterar la fecha. Ah, se puede hacer, pero hay que pagar extra. Entonces ellos ofrecen, algún pasajero quiere dejar de viajar, le pagamos $100 o le pagamos un viaje gratis de estos. Yo recuerdo que una vez estuvimos en San Francisco para viajar a México y ofrecían $100 y nadie se ofrecía para devolver el pasaje y no viajar a fin de que otro pueda viajar. Después ya ofrecieron 200 y cuando yo más o menos estaba entusiasmado ya no había más necesidad. Es decir, con el Señor no ocurre esto. Con el Señor, usted ocupa el lugar que le corresponde, tanto es así que el Espíritu Santo se llama también Paracleto, lo que significa el que va al lado, el que le acompaña a uno, el que me guía. Y ese Paracleto está siempre con usted. Es decir, el Espíritu Santo con vosotros y en vosotros. Él estaba con nosotros y el Espíritu Santo estaría en nosotros. Nunca estamos solos, acompañados por Él. Pero hay una pared que puede interponerse y no se puede tener comunión con Él. Se llama pecado. La comunión con Dios es perfecta cuando el pecado es resuelto. Y el resolver el pecado es asunto de cada día, no es que una vez. Es cierto que cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, Él le perdonó todos sus pecados. Pero los pecados que usted sigue cometiendo a medida que pasa el tiempo como cristiano, si usted no hace nada con esto, su salvación nunca está en juego, es cierto eso, pero su comunión sí. Y eso se revela tan fácilmente, tan claramente en las iglesias, porque cuando una persona, un miembro de la iglesia, está en pecado, generalmente no solamente pierde la comunión con Dios, no quiere tener comunión con los hermanos tampoco. Dice, yo no voy a hacer papel de hipócrita. Bueno, hace papel de tonto entonces. Piensa que la gente piensa que él anda bien con Dios. Está bien que piensen así. Eso debe estimular para andar bien con Dios. Y veremos enseguida cómo se resuelve la cuestión pecado. Jamás podremos comprometer a Dios con nuestro pecado. Él no va a ceder. Somos nosotros los que tenemos que abandonarlo. ¿Y qué ocurre cuando decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado? Bueno, mentimos. Pero como usted nunca miente, sí, estamos mintiendo. Aparte, nos estamos engañando a nosotros mismos. Aparte, tratamos de engañar a Dios. Mentimos, nos engañamos y tratamos de engañar a Dios. Qué buen negocio, ¿no? ¿Puede ocurrir esto con un cristiano, salvo por la fe en Cristo? Juan no escribe a incrédulos aquí. Juan está escribiendo a los que ya eran, que él llamaba, hijitos. O sea, eran sus hermanos en la fe y él los había llevado a los pies del Salvador. Por eso los llama hijitos. Si decimos, el mismo Juan se incluye aquí, si decimos que no hemos pecado, mentimos. Él, estoy seguro que ninguno de nosotros dirá, bueno, tal vez Juan no era regenerado. Si usted dice eso de Judas Iscariote, sí, pero Judas no escribió ninguna carta. Claro que había un hermano muy ignorante, como hay tantos hoy en día. Alguien dijo, vea usted lo que hizo Judas. Sí, pero ¿qué epístola escribió? Porque hay una epístola de Judas, pero no es Iscariote. Y de eso confundimos así los nombres. La misma cosa ocurre con Juan, que hay más de un Juan, y podemos fácilmente cometer ese error. O Judas. Por ejemplo, hay uno que era medio hermano de Jesús porque era hijo de José y María. Cuando ocurre, mentimos y no practicamos la verdad mientras el pecado está en nosotros. ¿Alguna vez usted se sintió incómodo, malhumorado? Pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, pasa una semana, y usted echa la culpa a su esposa, porque es fácil encontrar al culpable, y echa la culpa a los hermanos, al pastor, a algún diácono o algo. Casi seguro que el diagnóstico es mucho más sencillo de lo que usted piensa. Usted miente y no practica la verdad porque hay pecado y usted no lo quiere reconocer. ¿Cuántos de nosotros somos muy rápidos para reconocer que tenemos pecado? No. ¿Cuál es entonces la alternativa si el pecado nos corroe? Andar en luz, es decir, mantenernos fieles a sus promesas de salvación segura. Él nos salvó, entonces yo voy a caminar con Él, voy a hacer su voluntad. Cuando nos desviamos de Él, su gracia todavía nos cubre, no hay problema. Él nos otorgó salvación por gracia. Pero el gozo, gracia y gozo son primos hermanos. Pero el gozo lo hemos perdido. Si usted es un cristiano que no goza de la vida cristiana, es porque usted es un cristiano desobediente. Toma una familia de... No es difícil encontrar 6, 7 hijos. Ya es una cantidad, entre varones y mujeres. Digamos que están entre los 8 a 18 años o algo por el estilo. Casi seguro que hay alguien que le llaman la oveja negra de la familia. Decía el doctor McGee, cuando usted ve una manada de ovejas, miles hay, y hay una negra, todas las demás son blancas. Es allí donde usted mira, la negra. Cuando nosotros, y él estaba hablando de David, del rey David, y el rey David cometió grave pecado. Y hay hermanos que para justificar el pecado del adulterio, dicen, eso es nada al lado de lo que hizo David, porque la parte de esto, también cometió el pecado de homicidio, mató al esposo de la mujer para tomar a la esposa de Urías, Eteo, para sí. Así que yo solamente adulteré, pero no maté. Entonces no ven todo lo que era David, pero ven la oveja negra entre 5,000. Es tan fácil caer en este tipo de trampa. La alternativa, la comunión con Él, es la que deseamos. Si usted ve a algún hermano que realmente... es un hermano feliz, es decir, disfruta de la vida cristiana. Hay un secreto allí, que no es tan secreto. Y es que ese hermano o hermana tiene comunión con el Señor. porque simplemente no hace mucho caso a cuántas cosas o de cuántas cosas se la acusa si no es cierto. Tampoco hace caso al diablo. Había un corito que cantábamos cuando yo era chico, imagínense ustedes, fue en el milenio pasado. Decía así, algo así. Si el diablo te tienta, pues dile que no, que no, que no, que no. Si Cristo te llama, pues dile que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, yo cantaba como Doro, ¿no? Como cualquiera, así. Yo igual andaba mal, peleaba con mis hermanitos y todo. Si era más chico, le ganaba yo. Y si era más grande, mi hermano, también yo ganaba. Pero al revés, ganaba paliza. Y si era más chico, yo ganaba la pelea. Para nosotros era pecado, desde luego, para esa edad muy grave. Y es cierto, no debe ser así. Pero muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. Si un chico hace esto, bueno, se entiende esto. Pero si un grande lo hace, especialmente en la vida cristiana, esto es pésimo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cualquier pastor con cierta experiencia sabe perfectamente bien que cuando una familia o un hermano dejan de asistir a los servicios dominicales, no importa lo que digan. Algunos dicen, es que siempre estamos ahí enfermos en la casa, o hay este otro problema, o vivimos muy lejos y no tenemos transportación. No importa el argumento. Cualquier pastor con cierta experiencia sabe que hay pecado. Siempre. Porque no hay excusa. Cuando usted físicamente está con hambre, quiere comer, hay una señal muy importante. La señal es que usted está sano. Por eso quiere comer. Mi esposa está padeciendo de una enfermedad muy seria. Y uno de los problemas, y siempre decimos, la persona que sufre de cáncer generalmente no muere de cáncer, de hambre, porque no quiere comer. ¿Y por qué no quiere comer? Porque está con la enfermedad. ¿Por qué no quiere alimentarse de lo espiritual, el cristiano? Porque está enfermo. ¿Cómo se llama su enfermedad? El cáncer del pecado. Por eso no quiere enfrentarse con los hermanos, no quiere enfrentarse con su palabra, y si va a abrir la boca para cantar, habría que llevar una palanca para abrirle la boca, porque no quiere cantar tampoco, nada de eso, porque todo esto es producto del estado nuestro interno, de cómo estamos en nuestra comunión con el Señor. Una persona espiritualmente sana quiere alimento espiritual, quiere abundante alimento, quiere alimento sano, no algo que la envenene en el sentido espiritual. Y una persona físicamente sana, la misma cosa. Así que hay mucho de parecido. Nunca pensemos que hemos alcanzado cierto nivel de espiritualidad segura. No. Esta es la ventaja del cristiano también, que puede seguir escalando. En un diario, una vez leímos allá en San Francisco, decía que era uno de esos famosos de Hollywood, de esos supuestas estrellas que no sirven ni para estrellas de barro. Pero bueno, de ellos, ustedes ya saben cómo se los llama, estrellas y todo eso. Y decía uno que era muy famoso. La fama, dice, es así. Usted escala, es como una escalera que tiene tantos peldaños. Usted llegó hasta el tope y a menos que siga subiendo y si no hay más por dónde subir, usted va a caer. La ventaja del cristiano es que puede seguir subiendo. ¿Y hasta dónde puede llegar? Pues ya saben cuál es el último peldaño. Es el cielo. Puede seguir y seguir y seguir escalando. Puede seguir mejorando cada vez su vida. Por eso hay un antídoto para el problema grave del pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay algo que debemos saber siempre. El pecado es parte de nuestra naturaleza. Nacemos pecadores. Somos pecadores. Antes y después de ser salvo. La única diferencia es que unos son pecadores perdonados y otros no. En el Salmo 51, 5, si alguien dice, pero yo ¿cuándo comencé a pecar? La pregunta esta no es correcta. ¿Desde cuándo fui consciente de mi pecado? Porque en el 51, 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hace algún tiempo un hermano que nos escribe siempre, de Perú, estaba muy contento porque iba a nacer su primer hijo. Y nació el primer hijo. Y ustedes saben cómo el padre se pone contento cuando nace el primer hijo. Casi, algunos dicen que sufre tanto que parece que él está, le duele más a él que a la esposa que está dando a luz. Hasta dolores de parto tiene el esposo. Entonces él escribió y yo le contesté, siempre le contestaba con un poco de, en fin, algo risueño. Y le dije, bueno, gran cosa, él ya me dijo que era varón, gran cosa, digo, un pecador peruano más. Eso es todo. Entonces, sea cual fuere el nombre de él, el apellido ya estaba. Dice en el Salmo 130, versículos 1 al 4, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Menos mal que Él no mira nuestros pecados. Él mira el antídoto que existe para el pecado. Nosotros no tenemos la culpa que somos pecadores. Tenemos la culpa si seguimos pecando, sabiendo que tenemos la capacidad de no pecar. O podemos no pecar. Siempre seguiremos pecando, pero por lo menos mermamos. No tenemos la culpa porque mi papá también era pecador. Y el pecador solo puede engendrar otro pecador. Y es lo que pasó conmigo. Y pasó con David, el rey. Usted, diga lo que diga, es pecador. No porque es una persona mala. Probablemente incluso se cuida a tal punto que prácticamente no comete pecados, ni en pensamientos, ni en intenciones, ni en deseos, ni en menos en obras. Pero usted es pecador. Allí está el pecado en usted. Se puede manifestar en cualquier momento, pero si usted está en guardia y no se manifiesta, eso no quiere decir que usted no es pecador. Usted es pecador. Ese es su apellido. En Proverbios 29, el proverbista dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Es una pregunta retórica. Y en Proverbios 28, 13 y 14, el antídoto para este problema. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hay dos maneras de tratar el pecado. Uno, ocultarlo, encubrirlo, taparlo, o pretender por lo menos. Ese no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona alcanza misericordia. En Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones, Dios habla, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No dice qué pecados. Tal vez usted mató a alguna persona. Por allá en nuestro, en el panchito donde están los jovencitos que están presos, hay un joven que cometió dos homicidios. Matar a dos personas es mucho. Yo maté muchas gallinas y pollos y chanchos y todo eso, pero no a una persona. Ese tipo mató a dos. Y se convirtió. Y hoy es líder del grupo. Él va a tener que pagar con la sociedad. Pero sus pecados, incluso los homicidios, han sido perdonados. Dios dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Este devolver a mí, porque yo te redimí, es para nosotros los cristianos. El día que yo me entregué a Cristo, Él deshizo como una nube mis pecados. Y ahora me dice, vuélvete. Solamente pueden volver aquellos que una vez estuvieron con Él. Si no, Él diría, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto es para los inconversos. Pero esto es para los cristianos. Él dice aquí a Israel. Pero hoy nosotros también somos tan parte de él como lo era Israel. Y mucho más. La pregunta no es que si siendo cristianos somos o no pecadores. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando pecamos? No hay margen para discutir aquí. Que ni siquiera se nos ocurre pretender que ya no somos más pecadores. Porque hacerlo nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 8, siempre 1 Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cualquier persona que le dice a usted, yo ya no peco más, hay que decir, no quiero seguir hablando con usted porque usted es mentiroso y la verdad no está en usted. Usted miente, yo no necesito más mentiras de las que ya estoy aguantando. Cuando vivimos en el mundo, Jesucristo era nuestra esperanza. Una vez salvos, Jesucristo sigue siendo nuestra esperanza. Y cuando sea salvo, Jesucristo seguirá siendo nuestra esperanza hasta el final. La lucha que tenía Pablo con el pecado es la mejor ilustración de cuán propensos somos al pecado. Porque ese capítulo primero, tan corto como es, de 10 versículos solamente, en 1 Juan 1, habla exactamente de esto. Primero, introduce a Jesucristo para que se sepa que no estamos hablando de fábulas o cuentos, sino que aquí tenemos comprobado quién es Jesús, que es el Mesías, y luego cómo actuar con el pecado. En el capítulo 7 de Romanos, 14 en adelante, vamos a leer rápidamente para ver la forma tan elocuente, y muchos de los cristianos conocen muy bien este texto, pero nos hará mucho bien volver a revisarlo un poquitito. Dice en el versículo 15 en adelante, voy a leer, del Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley era como un espejo que mostraba qué clase de gente somos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice que está allí, en él. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hasta ese punto yo llego. Querer hacer el bien, lograrlo, es otra historia. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, la parte espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. No culpe a nadie que usted es pecador. 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él mismo contesta a su, digamos, admiración. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. ¿Quiere decir que Pablo era pecador? Sí. Usted sabe que hay muchos predicadores que dicen, bueno, no, lo que él está diciendo aquí es que él era eso antes, pero ya cuando fue cristiano, ya no era más. Entonces yo pregunto, ¿entonces él escribió la epístola a los romanos siendo cristiano o todavía persiguiendo a la iglesia? La ley es buena. ¿Qué es la ley? Está hablando de la ley mosaica. La ley mosaica decía no codiciar, no matar, no mentir, no. Hay muchos no allí. Ya está lleno. El corazón de todo eso son los 10 mandamientos. Y todo es bueno. Es inmoral mentir. Codiciar es grave pecado. Engañar. Adulterar. idolatrar, todo eso es pecado. Y por eso la ley es buena. El espejo es bueno. Yo me miré hoy en el espejo y me vi más o menos lindo, pero no tanto. Y entonces me peiné y quedé mejor, porque estaba, parecía todo un torbellino. De hecho, especialmente las damas cuando se levantan, hay que mirarlas a esa hora, porque ahí son como son. Después se arreglan con todo ese maquillaje y todo eso, esas pinturas y todo lo demás, y entonces algunos se ponen pelo verde, otros medio rosado, otros y todo eso. Pero el espejo nos ayuda mucho. No me gusta mucho. Había un espejo, hay en algunos lugares, en algunos supermercados, antes había mucho, ahora no he visto tanto, de eso que le hace así al hombre. Feo, lo hace muy gordo, muy flaco, medio la cabeza alargada, así todo. Eso es el espejo hace. La Biblia no hace eso. La Biblia nos muestra exactamente cómo somos. Y es el espejo de nuestra condición espiritual. Y nos muestra. Y Pablo dice, tengo que admitir. Tengo que admitir que soy un simple pecador. No entiendo lo que hago, porque hago lo que aborrezco. ¿Cuántas veces usted tuvo que decir, Señor, de nuevo? No haga como aquel que se levantó de mañana. Bueno, en un momento dice, Señor, te doy gracias. Durante 7 horas no he cometido un pecado. Ay, pero ahora que me levanto. Claro, durante la noche. No tenía nadie con quien pelear, su esposa estaba durmiendo también, sus hijos también, entonces no había ningún problema. Ay, pero ahora que me levanto. Pues de que este es mi caso, dice Pablo, llegué a la conclusión que si hago lo que no quiero, lo que aborrezco, entonces es alguien otro y no yo el que lo hago. Es el pecado que mora en mí. Y usted va a tener ese problema hasta el día que le lleven al cementerio. Es decir, que lleven su cuerpo, porque este es el problema, el cuerpo. Debido a esto, reconozco que en mi ser, incluyendo cuerpo, alma y espíritu, el pecado siempre procura encontrar un lugar. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuídense mucho de esos que dicen, no, yo ya no peco más. Oh, qué bueno. ¿Cómo lo logró? Ah, le voy a dar la fórmula si quiere. Yo me levanto de mañana y cierro los ojos. Y clamo a Dios. Y luego yo ayuno 3 veces a la semana. Yo cumplo con todo lo que la Biblia enseña. Ah, dígale, había sido que usted es primo hermano de este que yo conocí. ¿Dónde está? Sí, su nombre está en la Biblia. ¿Dónde está? Lucas 18. ¿O sí? Sí. ¿Quiere que le muestre? Jesús habló de él. Y a unos que, versículo 9, y a algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, ahí está el nombre del tipo que le habló. El fariseo, dígale, comienza con fa, pero no, nada tiene que ver con la nota fa. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, este pecador. Ayuno 2 veces al día, 2 veces a la semana, perdón. No podría 2 veces al día, ¿no? Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Eso es lo que hay que reconocer siempre. Versículo 14, os digo, dice Jesús, que este, el segundo, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cualquier persona cristiana que diga yo ya no quiero más, es orgulloso, inflado como un sapo cuando quiere dar un salto y... claro que se infla un poco. Es fácil caer en esta trampa, pero Pablo lo admite tan claramente. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Soy miserable. Pablo debía depender de Cristo. Cada viaje debía pedirle a Él. Cada epístola que escribía debía depender totalmente de Él. Cada bocado de pan que recibía y cada insulto y atropello y todo aquello que Él sufrió debía depender del Señor y pensar, bueno, el Señor lo permite. Hallo esta ley, que el mal está en mí. No dice, hallo esta ley, que el mal estaba en mí, pero ahora está el bien. No, no. Una cosa es tener el mal en uno mismo, y otra cosa es, ¿quién va a señorear, el mal o el bien? Porque los dos están. Es decir, en mi corazón, si lo ilustramos como un trono, estoy o yo o el Señor sentado allí. Si estoy yo, impera el mal. Pero si el Señor domina mi vida, no nos preocupemos, no tengo por qué preocuparme. Veo otra ley, dice, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. No culpa a ningún tercero, Pablo. Y que me lleva cautivo, usted sabe lo que es un cautivo, uno que le encadenan y lo llevan por su cuenta, a la ley del pecado, que está en mis miembros. Ojalá podamos aprender esto. Pobre Pablo, él mismo exclama diciendo, miserable hombre de mí. Hasta este grado usted llegó con su doctorado teológico, hasta ser miserable. ¡Qué título honorable, ¿verdad? Reverendo, reverendísimo Pablo, eres un miserable hombre, tú mismo te has dado ese título. Y luego la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi problema es que mi enemigo es mi cuerpo, es decir, los deseos, las inclinaciones, las fantasías, las intenciones, la codicia, todas esas cosas, porque estamos en el cuerpo. Una vez que nos libramos de este cuerpo, estaremos libres de esto. Yo ahora, estando allá en casa, teníamos unas aves, y como se dijo que mi esposa tenía ese problema debido a que tenía unas aves y limpiaba siempre y todo esto, y que había un polvo y no sé cuánto. Bueno, ellos se deshicieron de todo menos dos palomas, y yo lo fui a largar un día. Esas palomas nunca estaban afuera, nunca volaron. Y dije, a ver, ¿cómo va a reaccionar esa ave? Y tomé a una y la largué. Voló, pero parecía un cohete. Como dice esa canción mexicana, voló, voló y voló. Y largué la otra, y la única diferencia es que no voló así y otra así, hicieron un embudo. Las aves con sus alas están para volar, no para estar encerradas. Un día, el cuerpo en el cual Pablo vivía, da la impresión que la presencia, él mismo dijo que la presencia de él no impresiona. Algunos dicen, algunos intérpretes, que primero él tenía un problema serio con la vista, vaya a saber cuál era su apariencia, probablemente la espalda, tal vez era un poco inclinado, tenía serios problemas. Y él quería deshacerse de ese cuerpo cuanto antes. Por eso, allá en Filipenses 1, él dice que él quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, sobre todo después de haber escrito lo que tenemos en 2 Corintios 5, cuando él dice que, 12, perdón, dice que vio a un hombre. Si él no sabe si en cuerpo o fuera del cuerpo, que fue hasta el tercer cielo y vio cosas. Habla de sí mismo. De ahí en adelante, este hombre tanto deseo tenía de partir lo antes posible de este cuerpo de muerte. ¿Por qué dice de muerte? Porque está condenado a la muerte. Está establecido a los hombres que mueran una vez. Habla del cuerpo, porque el alma no muere, tanto de los salvos como de los no salvos. Y termina: gracias doy a Dios por Jesucristo. Yo interpreto esto así: gracias porque hay un Jesucristo, quien tomó sobre sí mis pecados. Él no pecó. Tuvo un cuerpo muy parecido al mío. Era un varón. Era un hombre que también tuvo una madre. Pero él no tuvo pecado. Y él pagó con su propio cuerpo, dejándose crucificar. Él fue a la cruz, manso, tranquilo, y allí lo crucificaron, donde yo debía estar. En ese caso era Barrabás, pero nosotros no somos mejores que él. Y entonces él da gracias a Dios porque Jesucristo resolvió ese problema. Doy gracias a Dios porque aunque soy tan vulnerable, tengo tantos defectos, sigo siendo pecador, yo traduciría así, no llego lejos con mis luchas y siempre tengo que lamentar mis caídas una y otra vez, debo admitir que así seré hasta cuando la muerte de mi cuerpo llegue. Entonces sí, seré quien siempre deseaba ser. Tanto temor tenemos a la muerte. ¿Cómo solucionar el problema del pecado? Muy fácil. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué hace usted, hermano, con sus pecados? No estoy discutiendo si usted los tiene, yo sé que los tiene. Yo tengo los míos, usted tiene los suyos. ¿Pero qué hace usted con ellos? Los oculta. Entonces prepárese para fracasar, porque la única alternativa que quiera después de la prosperidad, lo opuesto es fracasar. Usted va a fracasar. En Jeremías 3:13 dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Reconoce directamente, dice. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando Él perdona, Él dice, es como, para que podamos entender, es como olvidar completamente. Y en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vamos a hacer un rápido resumen, aunque ya no hay tiempo. Juan procura establecer claramente la autenticidad mesiánica de Jesús, número uno. Dos, una larga lista de testigos que prueban quién era Jesús. Tres, algunos nombres del Señor. Cuatro, el cristiano, por espiritual y bueno que fuere, sigue siendo pecador. Cinco, el único quien puede perdonar pecados, tanto del salvo como del perdido, es nuestro Señor. Seis, hay perdón siempre y cuando hay arrepentimiento y alejamiento del pecado, pecado confesado, o pecados en plural. Siete, aún el mejor cristiano, tan distinguido como el apóstol Pablo, todavía sigue siendo pecador. Ocho, todos los cristianos debemos confesar nuestros pecados al Señor, y solamente a Él, porque solo Él puede perdonarnos. Y nueve, si confesamos nuestros pecados, aceptemos que Él los perdonó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No les parece, hermanos, que esto es un encanto? Es maravilloso saber lo que tenemos en la primera epístola de Juan capítulo 1. Vamos a dar gracias a Dios. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por las promesas que en ellas tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.